Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Son unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Volvimos a este Piedra Libre después de las vacaciones, estamos entrando y que cómo se fue el espacio, ¿no? Todo el estudio calentando. Ya estaba caliente el ambiente, pero ahora más con contenidos. Así que seguimos acá en este Piedra Libre 354. Opa. Saludamos a Silvia. Hola, ¿qué tal a todos? Y también tenemos acá a Diana Cordon, así que... Exactamente. Buenas noches a todos. Buenas noches, Diana. Bueno, acá estamos, realmente tenemos un gusto enorme de recibir a Diana Cordon acá en el piso de la colectiva. La presentamos a Diana. Uh-huh. Diana es psiquiatra, psicoanalista, cofundadora del equipo de argentino de investigación psicosocial. Ella coordinó el equipo de asistencia psicológica de Madres de Plaza de Mayo desde la dictadura hasta el 90. Uh-huh. Y bueno, digamos, activa, me estaba contando justamente recién todo lo que está llevando adelante en relación a cómo coordinar de alguna manera todo el esfuerzo, por ejemplo, para el tema de la memoria, una memoria... distinto, una memoria en la calle, una memoria de todos, una memoria colectiva. Me estaba contando un poco, bueno, todo cómo estaban amalgamando los distintos movimientos sociales, estábamos hablando de eso recién. Para la marcha del 24 de marzo. Para la marcha del 24, exactamente. En realidad yo trabajo mucho con grupos y lo que le decía es que es un entrenamiento espectacular tener que coordinar una reunión con 200 personas que compartimos muchísimas cosas de organizaciones, pero que cada cual quiere poner su sellito. Tú te refieres al espacio de memoria, verdad y justicia. Encuentro en memoria, verdad y justicia. Así que bueno, hoy con el tema del miedo lo estábamos escuchando recién a Mariano. Uh-huh. Sí, antes tuvimos a Luis Laferriere también con datos de la economía, partiendo de un concepto de crisis civilizatoria a nivel mundial y después en las particularidades del modelo tal como se ha desarrollado en nuestro continente, básicamente, pero no es solo Argentina tampoco, ¿no? Y bueno, la idea es que, digamos, estábamos hablando de los miedos vinculados de alguna manera a la producción dentro del sistema capitalista. Exactamente. Y en este caso vamos a abrir el diálogo con Diana hablando justamente de la producción también, pero la producción de subjetividad. ¿Qué querrá decir esto de la producción de subjetividad en relación a los miedos? Bueno, primero yo les comentaba recién a ustedes, si me daba ganas de decirlo, que los miedos son en realidad un sentimiento tan espontáneo en cualquier sujeto, que, por ejemplo, a mí tener que ir a una radio a hablar, no es que me pone nerviosa, me da miedo. Nombrarlo hace que se te alivie el miedo. Siempre sería algo de lo que decías vos, Juan Carlos, que Mariano. Juan Carlos me gusta. Juan Carlos Mariano. Bueno, no, lo que decías vos, Mariano, que cuando uno de golpe puede encontrarse con lo que siente y simultáneamente tratar de entender por qué siente esos temores, lo nombra y se pregunta por qué, puede tratar de aplacarlo. Un poquito se aplaca en este caso. Pero los miedos a la exposición son fuertes. Bien. Bueno, pero volviendo a tu pregunta, sí. Yo justamente cuando lo escuchaba a Mariano pensaba casi en correspondencia con vos, Silvia. ¿Con Silvia? Que nosotros tendríamos que pensar en términos de qué pasa con los miedos en cuanto a la producción de subjetividad. Y lo primero que se me ocurrió decir es que siempre uno tiene que pensar es que hay un aspecto de la subjetividad que es absolutamente íntimo, privado de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y que cada persona tiene aspectos de su subjetividad que le pertenecen y que no se pueden comparar con otros. Pero hay un aspecto que es un aspecto colectivo de la subjetividad, que me parece que de eso se trata que podamos quizás hoy hablar. Y en ese sentido, la subjetividad serían los distintos modos de sentir, de pensar, de accionar, de interpretar las cosas que ocurren, etcétera. Eso es lo que podríamos comprender como subjetividad. Sí, sí. Y en ese sentido, este aspecto colectivo de la subjetividad no surge de la nada. Si ustedes se pueden fijar, supónganse, la concepción o la subjetividad en relación a los temas de género, por ejemplo, son diferentes en cada época. Hoy, digamos, cómo hoy concebimos los temas de género, nada tiene que ver siquiera con cómo se concebían los temas de género 50 años atrás. Absolutamente nada que ver. Y esto entonces tiene que ver con que la subjetividad está atravesada, por una parte, ofrece un conflicto que sería entre los discursos, en mi opinión, no solo de los medios, sino en primer lugar de los poderes dominantes, que necesitan producir sujetos capaces de garantizar la transmisión de los modelos, la transmisión de los sistemas económicos sociales en que vivimos, de perpetuarlos, y en ese sentido requieren un tipo particular de sujetos. Y me parece que la otra cuestión en relación que opera en cuanto a la subjetividad serían las prácticas sociales, es decir, lo que las personas hacemos cuando nos juntamos frente a problemas que compartimos y vamos construyendo en ese andar y en ese movimiento colectivo, vamos construyendo discursos que frecuentemente pueden, si salimos a resolver nuestros problemas, pueden cuestionar. Con esas prácticas, primero son prácticas y después son discursos que construimos, con los cuales podemos cuestionar esos discursos dominantes que operan para construir subjetividad. Me parece que ese sería el tema. Por lo tanto, yo cuando hablamos de los medios, pensaría los medios que tienen dueños. Claro. Es decir, que los medios no son simplemente los periodistas que, claro, no, que trabajan en los medios. A mí me parece que el gran problema es que, bueno, los medios tienen dueños y esos dueños en general son, en todo caso, obedecen a distintos sectores de los que mandan, por decirlo muy serían rápidamente. Ellos sí los sujetos que proponen una manipulación, una instalación discursiva o lo que sea. Exacto, exacto. Y entonces yo escuchaba antes que se decía, bueno, todos los miedos que se nos imponen, porque se nos imponen modelos, se nos imponen ideales colectivos, y todas las personas tenemos una necesidad de pertenencia muy grande. Es decir, la necesidad de pertenecer es una necesidad que tenemos todas las personas. Necesidad de ser aceptados por el cuerpo social en el que vivimos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros, por los grupos de trabajo, por los grupos sociales a los que pertenecemos. Entonces, hay una tendencia espontánea que todos tenemos a adscribir a los ideales que se nos proponen, ¿me explico? Es decir, ir en contra de esas cosas es difícil, produce miedo. Miedo a la no aceptación, miedo al no reconocimiento, en última instancia es miedo a la pérdida de amor, dicho, claro. Entendiendo el amor en términos mucho más generales, ¿no es cierto? Sí. De modo que muchas veces todo esto que se nos impone de cómo tenemos que ser, o los ideales del éxito, o los ideales de lo individual, de darle lugar especialmente a las necesidades individuales, los ideales de la inmediatez, es decir, hoy se hablaba del no pensar, no cuestionar, etcétera. Todo esto que se nos propone, bueno, lo espontáneo de una persona es adscribir a eso. Lo espontáneo es adscribir a eso. No podía dejar de pensar en la polarización, ¿no? Digo, porque muchas veces esta necesidad de estar inscripto en un modelo abarcativo y hegemónico hace que, bueno, uno se sienta partícipe con otros de un movimiento social que no sé si, digamos, tiene tanto de crítica y tanto de pensamiento, sino más bien como de adscripción social. Pero bueno, no podía dejar de hacer la asociación, ¿no, Néstor? Sí, sí, y a mí me parece que es muy, muy acertado lo que planteas, porque efectivamente estamos viviendo en un momento de tremenda rispidez. Y donde uno es o A o B, siempre dentro de los modelos que nos proponen. En un pensamiento binario. En un, ¿no? Una lógica totalmente binaria que no acepta la posibilidad de que haya otras alternativas, otras posibilidades. Y a mí me parece que este es esto es muy fuerte, opera sobre nosotros, y simultáneamente me parece que está en crisis de alguna manera, porque yo creo que a pesar de que estamos, me parece, en un momento extremadamente difícil, yo creo que vivimos un momento muy difícil, simultáneamente me parece que bueno, que grandes sectores sociales van entrando en crisis en esta cuestión de esta lógica binaria, y que se va abriendo la posibilidad. A veces mis hijas me dicen que soy demasiado optimista. Yo digo, bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que pelearlo. Claro, sin miedo, ¿no? No. Sin miedo no, los sin miedos miedo. Están. Lo los que se puede están. Es elaborar, afrontar, y entonces en conjunto con otros poder verdaderamente salir de la parálisis que puede provocar el miedo, ¿no? Has hecho una descripción aquí, primero prácticas que luego nos van a llevar a elaborar un discurso que nos permita enfrentar el miedo. Lo otro que a mí me parece de alguna manera una pequeña contradicción, por lo menos en lo que yo entiendo, ¿no? Es decir, que lo espontáneo es adscribir a ese pensamiento que nos propone el miedo, y por otra parte, por lo que entendí en esto último que decías, el miedo nos condiciona pero no nos determina. ¿Es una contradicción o es complementaria una expresión y la otra? Sí, pero quiero aclararte lo siguiente. A ver, para mí, sí, la tendencia espontánea es a adscribir a los discursos hegemónicos, por decirlo de alguna correcto, manera, ta. Para evitar el miedo, para evitar el miedo a no ser aceptado, a no ser reconocido, por el temor a poner en crisis los sentimientos de pertenencia, que es uno de los temores básicos. Eso es lo que a eso me refería. Estaría como al servicio de la calma personal, y, ¿no? Digamos, claro, de evitar la angustia. Exacto. ¿No? Ajá. Por esto, entonces, la propuesta del discurso es, de alguna manera, construirnos o presentarnos un miedo. Hoy leía algunas cosas viejas y veía cómo Menem había vivido 5 o 6 años con la hiperinflación de Alfonsín, que fue de terror. Los que la hemos transitado sabemos que realmente metió miedo, fue tremenda. Pero el hombre vivió movilizando eso en el sentido común durante 5 o 6 años y a su vez presentando una solución a eso. Esa sería la propuesta, sí. El miedo y su solución. Sí, su solución, que me acuerdo que era la consigna estabilidad. Claro, claro. Que justamente claro, psicológicamente claro. Fue una consigna perfecta que encontraron, claro, porque claro. Ante todo lo que se movía durante la crisis de la inflación, de la hiperinflación, bueno, en ese momento estabilidad. Y lo que vos decís, a mí me lo asocio con la crisis fenomenal del 2001, porque a mí me parece que el 2001 tuvo dos aspectos. Uno, que fue una crisis donde parecía que todo se iba a pique, que el país se iba a pique, que digamos, la crisis económica y social fue enorme. Uh-huh. Pero simultáneamente yo siempre pienso que hay que reivindicar del 2001 lo que fueron construcciones justamente novedosas de subjetividad y de prácticas sociales, que fueron las asambleas, que fue esa gran rebelión popular que fue el 19 y 20 de diciembre, que a veces trata de taparse y que se fue expresando después en asambleas. Todos nosotros debemos haber estado en alguna asamblea barrial en el 2001. Y me parece que una de las cosas que se utilizan hoy día es el miedo a volver al 2001. Entonces hay que aceptar todo, porque la comparación es la comparación que tienden a establecer con la crisis del 2001. Sí. Cuando en realidad pasaron 13 años ya, y en realidad se podían haber resuelto los grandes problemas del país que no se han resuelto. Claro, igual a esos problemas y a esas asambleas que surgieron, nosotros encontramos un montón de formas. Nosotros en una época decíamos que eran pequeños honguitos que estaban creciendo, como es esta radio, ¿no? Que es una construcción que fue a partir de eso. Tal vez era una utopía pensar que siempre íbamos a estar en las plazas, al aire libre, cuando hemos pasado esos en los primeros inviernos bien fríos, pero hubo un montón de construcciones que se generaron a partir de eso, y me parece que eso también a muchos nos sacó el miedo, nos ubicó en otros lugares, que me parece que hoy va a fortalecer también, si podemos lograr en lo que desde nuestro lugar decimos, desde este lado, en que se entienda lo que vos decís antes, ¿no? Que se está acabando el A y el B. hay otra opción también para escuchar. Y hay, o sea, muchas veces alguien dice, ¿por qué eso no sale en ningún lado lo que ustedes dicen? Y ustedes están tan claros y tienen una convivencia inclusive con el otro, ¿no? El otro que está pasando eso. No lo hacemos para el otro, sino que lo hacemos en conjunto con el otro, exactamente. Entonces me parece que sí, ahí es donde se va a producir. Y creo que también va, para la gente, si lo entendiera, que fue lo mismo que pasó en el 2001, creo que ahí muchos miedos se terminaron en 2001 para mucha gente. Sí, yo creo que fue un momento de expansión que teníamos todos, porque a mí me parece que cuando uno se siente protagonista de lo que está viviendo, uh-huh, y siente que participa en ese protagonismo con otros, como ustedes dicen, la radio no es para otros, el programa no es para otros, es con otros, ¿no es cierto? Uh-huh. Aunque no estén acá, uh-huh, presentes. Cuando uno se siente partícipe con otros, y protagoniza, uh-huh, y se siente verdaderamente con la potencia de poder producir cambios, efectos, etcétera, a mí me parece que eso es un instrumento formidable para poder vernosla tranquilos y con el miedo, digamos, realmente para perder los miedos. Fue un miedos. Momento en el cual los miedos cambiaron de territorio y quienes ostentaban el manejo de las instituciones sintieron miedo. ¿Esa fue la sensación, sí, mía? ¿Será posible eso? Sí, a mí me parece que sí, pero yo creo que fue un momento en el que, lo voy a decir de una manera quizás tipo eslogan, pero yo creo que lo que la inmensa movilización popular que hubo en ese momento y ese lugar protagónico de esa movilización popular, yo creo que hizo temblar a los de arriba violentamente. Creo que sí tenían miedo y por eso estudiaron todas las formas de recuperar la gobernabilidad. Uh-huh. Exacto. Sí. Yo, y de armar un discurso que me dio miedo, esto que vos decías, digamos, de cómo se nombra el 2001 y se muestran las imágenes por los medios, las calles, los muertos, claro, no los gases, claro, no, decías, la movilización contar solo popular, una parte del 2001 antojadiza, claro, no es tan antojadiza, claro. Es útil, intencionada, sí, algo de eso de del el lazo, un lazo colectivo sin miedo. Iba a decir lazo libidinal, pero ese sí, algo que ocurrió ahí entre las subjetividades, eso de amor en sentido amplio que vos decías ahí, eso es mejor, ocurrió porque en principio se intentó la misma táctica que en el 89, en el 89, hacer circular el rumor de las hordas de salvajes que iban a saquear los barrios, y qué sé yo, hubo estado de sitio, etcétera, ¿no? Pero la reacción, en buena medida, no fue la misma que en aquel momento, ¿no? En muchos barrios sí, fue la misma reacción. Y en otros, y especialmente en Capital y en ciertos barrios de Capital Federal, fue muy distinta la reacción frente al estado de sitio. Eso tuvo también sus consecuencias fatales, ¿no? Sí, hubo muerto, 30 muertos. Claro, 34. Claro, 34. Para pensar también a qué nos enfrentamos cuando decimos, no tenemos miedo. No tenemos miedo, pero los fierros, los muertos siempre son miedo. Los fierros están de otro lado, ¿no? Claro. O sea, ahí es cierto que a veces nombrar el miedo ayuda a disolverlo, pero por más que nombre el fierro del que me está por matar, el miedo a que me mate sigue estando, digamos. Hubo un lazo amoroso, eso que Sartre llama conceptualmente fraternidad salvaje. Momento de fraternidad salvaje que se permitió construir unas relaciones y unas prácticas que están en las asambleas y en buena parte de la militancia todavía existente que se reconoce como hija o bien totalmente atravesada por 2001-2002. Y eso ocurrió y ocurre y es cierto. Y un símbolo de ese temor, digamos, de las instituciones del orden establecido son las vallas que estaban alrededor del Congreso. ¿No? Históricamente eso no había ocurrido nunca. Bueno, y que no podría decir. Qué miedo. Claro, claro, y en Plaza de Mayo. No podría decir. Media Plaza de Mayo. Qué miedo que tenían y hasta ahí, perfecto. Y además, en el verano más caliente de las asambleas, que fue el verano del comienzo del 2002, se realizó una de las devaluaciones más salvajes, más importantes, una de las transferencias de plusvalía de los trabajadores hacia la burguesía más grande de la historia económica argentina en momento de auge de la asamblea. Entonces vuelvo al problema de si tal vez no teníamos miedo a eso porque ni siquiera sabíamos de qué se trataba eso, ¿no? O sea, ¿dónde está la razón de que eso ocurriera? Porque ¿qué afectaba más la cotidianidad de la enorme masa de quienes somos, ¿no? En Argentina, por restringirlo a un lugar, ¿no? El tipo de práctica que se estaban impulsando esos honguitos, o esta disminución de los, esta transferencia de poder adquisitivo, digamos, o de ingreso, de masa de riqueza de los trabajadores, de los explotados, a los explotadores para la cotidianidad, ¿no? De cómo construimos. ¿O qué ocurrió en el momento que arrancaron las clases? ¿No? Porque eso es algo que ocurre no solo en las construcciones barriales, digo, ocurre más o menos en cualquier lucha universitaria, llegan los exámenes y se bajan los decibeles. Algo ocurre ahí de la propia cotidianeidad de lo que hacemos, que si bien en los momentos de euforia y de activismo parece que la revolución está a la vuelta de la esquina, hay algo que tiene que ver con una continuidad histórica que al parecer estas construcciones esporádicas y maravillosas que vindicamos y que reivindicamos no parecen estar teniendo en cuenta, a juzgar por la poca continuidad que han tenido. Ahora fíjate, yo no sé qué opinarán ustedes, pero yo una cosa que sí quería rescatar es que a mí me parece que, fíjense que el 19 de diciembre, ¿cómo fue que salimos? Porque me hiciste acordar cuando vos dijiste lo de los saqueos, que a la tarde se hablaba de los saqueos, etcétera. Y yo recuerdo, pero lo tengo muy vivido, porque estaba escuchando el discurso de La Rúa cuando dijo que que decretó el estado de sitio. Sí, sí. Y entonces le digo a mi marido, voy a ir al balcón, voy a cerrar porque no sé, mucho ruido y no puedo escuchar. Y cuando fui al balcón de mi casa, me di cuenta que estaban las cacerolas. Uh-huh. Y bueno, lo que le dije fue, levántate y vamos. Sí, claro, al revés. Es decir, que a mí me parece que esa experiencia fue muy impresionante porque muestra cómo se construye memoria colectiva. Sí. Y que el detonante de que saliéramos todos a la calle fue exactamente, el detonante fue cuando se dictó el estado de sitio. Sí. Que a mí me parece que expresa en una síntesis de esa memoria colectiva que construimos en tantos años de lucha contra la represión y contra la impunidad. Después, Mariano, no sé, yo lo que pienso es que, por decirlo también de una manera, a mí me parece que la correlación de fuerzas no daba. Es decir, que fue una reacción popular extraordinaria que bocetó situaciones. Vos sos muy joven, pero yo conocí lo que fue el Cordobazo, por ejemplo. Y el Cordobazo en la Argentina, tampoco llegó a... pero fue una revuelta popular con los trabajadores a la cabeza en la provincia de Córdoba, que fue algo extraordinario y yo creo que sentó las bases para grandes movimientos sociales y de trabajadores que hubo al futuro. Y bueno, yo pienso que ahí cuando en el 2001 no se alcanzó, no se pudo. En lo que estaría de acuerdo con vos es que no todo es lo espontáneo. Sí, pensar que hay que hacer construcciones. ¿Qué ocurre, digamos, que vamos que no a, vamos puede. A generar una pausa, pero miedos. Claro, no, yo con respecto a esto, justamente ese vos mencionabas la maxi devaluación que efectivamente se produjo con una hiperinflación violenta en ese momento. El salario quedó reducido a la tercera parte. A la tercera parte de golpe. Pero ahí yo comparto la mirada de Diana. Ahí hay una memoria colectiva. No es que no sabíamos lo que nos iba a pasar. Es probable que por una cuestión etaria una fracción de la población no lo supiera. Pero la mayoría de nosotros ya sabíamos de qué se trataba. Y difícilmente fuera tan espantoso como lo que fue la hiperinflación de 1989. Ya lo sabíamos inevitable, y me parece que decidimos organizarnos básicamente en otras cosas. Digo, era una situación. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir justamente a escuchar esa memoria que queda y que vamos a volver a reflejar. Sí, volvemos a reflejar este 24. 1976, 2015. 24 de marzo. Este 24 de marzo, desde las 15:30, marchamos desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura y de los servicios de inteligencia hasta la actualidad. Ni CIDE ni AFI. No al Proyecto X. No a la ley antiterrorista. Fuera Milani. Fuera Bernie. No a la criminalización de la protesta y la pobreza. Basta de manipulación y encubrimiento del Estado y la justicia en la causa AMIA. Comisión Investigadora Independiente. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¿Puedo contar una breve anécdota de Julio Cortázar antes de seguir? Muy breve, ¿sí? Dice que contaba a menudo aquella vez que de niño se despertó sobresaltado. Lo había sacado del sueño abruptamente un sonido afilado, extraño y desconocido. Lloraba y su madre se acercó hasta su cama. «Es un gallo», le dijo. «No te asustes». Y el pequeño Cortázar, los ojos de un azul casi líquido, siguió llorando, desconsolado, porque no sabía lo que era un gallo, y el nombre le resultó mucho más amenazante que su canto. Me encantó a mí la historia de esta relación entre lo que se sabe, lo que se desconoce y el temor. Gracias por permitirme compartirla. Bueno, vos sabés que yo creo que el temor a lo desconocido es uno de los miedos básicos, digamos. Que sería un ejemplo maravilloso este cuentito. Sí, ¿no? sí. Que él mismo contaba como anécdota. Vaya a saber si lo fue o no. No importa. Y el temor a lo desconocido quizá esté presente también en la reinstitucionalización futura, posterior, quise decir, que se armó a pasos agigantados a partir del 2003, ¿no? Exacto. Eso es lo que por lo menos yo lo llamaba como la gobernabilidad. Pero bueno, rearmar todas las instituciones del sistema, por decirlo de alguna manera, es una forma de asegurar el sostenimiento de las condiciones de poder vigentes. Me parece que eso fue lo que se fue armando y que... Bueno, además tuvieron un... Pero ya me meto en otros temas que no tienen nada que ver. Sí. Encima me digo, porque fue una época, toda la primer década de este siglo... una década que económicamente, como dirías vos, Mariano, desde el punto de vista de las estructuras nada cambió, pero fue una época que la coyuntura económica favoreció y también favoreció para generar situaciones engañosas. Sí, pero es que la condición de que el ciclo ascendiera fue la devaluación. Claro, ¿no? Primero se pauperiza para poder abaratar los costos. Bueno, sí. Reiterado también. Compartíamos acá en el momento de tanda, decíamos que qué movimiento, ¿no? Que se dio acá en esta reflexión colectiva, porque empezamos hablando de los miedos y de lo, digamos, de cómo se constituye el sujeto en esos miedos, en los miedos singulares y en los miedos colectivos, ¿no? Uh-huh. Y pasamos por los discursos binarios y terminamos hablando de otras formas de hacer. Y ahí recuperamos el 2001. Pareciera que hay algo de esto, ¿no? De esa memoria colectiva que está presente también, digamos, bueno, en esta conversación. Y la verdad que yo quisiera aprovechar la presencia de Diana acá en el piso, para traer algo que nosotros venimos recorriendo desde esta columna y digamos como agenda de la radio, ya que muchos medios también lo soslayan, de lo que ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos en México, de esta bisagra que estamos viendo en México. Yo te estaba escuchando, Diana, y pensaba en esto de los miedos, como lo anoté acá, los temas de género, ¿no? Y entonces de repente acá salieron las madres, ¿no?, a pedir por sus hijos. Allá pidieron, están saliendo los padres a pedir por sus hijos, ¿no? Y las madres, después de 4 o 5 meses, están pudiendo tener su propia voz. Está escuchando la voz de ellas también, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, como que quería un poco compartir tu reflexión en relación a esto, ¿no? Sí, a mí en realidad me emocionó tremendamente cuando vi la reacción. Primero me conmovió la desaparición de los 43 chicos, que además se suma a las que son como 30.000 desapariciones, creo, muertes en México, ¿no es cierto? Pero lo que me conmovió es la respuesta que hubo. Sí. Porque pues, salieron los padres, pero salieron también los chicos, justamente dando una respuesta, no porque no tuvieran miedo, porque estaba sembrado el terror, y sin embargo salieron, y hubo una respuesta colectiva que a mí realmente me conmocionó, porque hacía mucho tiempo que en un país como México... Exacto. Que bueno, uno conoce tantas cosas de esa historia, y también en México del subcomandante Marcos, etcétera, la sensación era que avanzaba el poder del narco con el poder del Estado, asociado al poder del Estado, y de golpe nos hemos encontrado con esa respuesta que la verdad que a mí me hizo acordar a lo que empezó en los primeros tiempos con las madres de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Que fue el animarse... a enfrentar el miedo, porque esos padres se animaron a enfrentar el miedo. No es que no tuvieran miedo. A mí me parece que es que en este caso además son miedos concretos. No es el miedo, es el miedo a la integridad física, el miedo a la desaparición, etcétera. Enfrentaron eso, y hubo un México que uno diría, bueno, le hizo acordar a, no digo al México insurgente, pero un México que empezaba a responder. Para mí fue realmente... De tantos años de impunidad, sí, de tantos años de fosa común, ¿no? Y una pregunta que yo quería hacerte era, ¿cómo pensás vos, o por qué pensás vos que esto hizo bisagra? Después de tantos años de impunidad, sí, y después de tantos años de fosa, ¿no?, de fosa común. Sí, a mí me parece, primero fue un hecho, digamos, que me parece que la magnitud, que ellos, digamos, no se midió la magnitud de lo producido, y después a mí me parece que siempre en el tema de la memoria, de las acciones sociales, yo siempre creo que hay fenómenos subterráneos que a veces podemos no registrar y no darle importancia. Por ejemplo, para dar un ejemplo, yo pienso que las madres de Plaza Mayo, con todo lo extraordinario y la avanzada que fueron en la época de la dictadura, no obstante, si no hubiera habido un proceso previo como el que hubo antes del golpe, por el cual se dio el golpe, quizás no hubieran existido las madres de Plaza de Mayo. Y en México no había habido respuestas generalizadas, pero ha habido en los últimos años luchas, por ejemplo, de los docentes, es decir, algunas respuestas, además de lo que significa Chiapas, ¿no? Pero, hubo una cantidad de fenómenos que a mí me parece que probablemente vayan construyendo situaciones subterráneas que de golpe estallan. Yo me acuerdo perfectamente, hoy mencionaba el Cordobazo, y me acuerdo que unos días antes del Cordobazo yo decía, no pasa nada en Argentina, no pasa nada. Sí, estaba desesperada. Y de golpe un día me levanté a la mañana y me encontré con que... Y eso creo que tiene que ver con que las leyes o los fenómenos sociales no se regulan de la misma manera. Tienen sus propios tiempos, y hay muchos fenómenos que se van sumando y de golpe estallan. En nuestra vida también, de golpe puede haber en una pareja una serie de conflictos que van pasando, y de golpe hay alguna situación que hace estallar la crisis en una pareja, y bueno, y ahí se genera una nueva situación. A mí me parece que esto, yo no podría hablar de lo ocurrido en México, que tampoco conozco exactamente, pero siempre pienso que para que algo estalle de esta manera es un factor desencadenante a un fenómeno que viene produciéndose, me parece, ¿no? Que, Nos ha quedado pendiente todo lo que es el trabajo del equipo de asistencia psicológica, no, perdón, del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial. El tiempo se nos ha terminado hoy. Vamos a seguir hablando de los miedos con Pablo Brambilla, que ha armado algo de medios de comunicación masivos, hegemónicos y miedos. Pero nos gustaría convocarte telefónicamente o de la forma que sea, como para no dejar esto pendiente y seguir adelante, además, con tus miradas sobre distintos aspectos. No nos quedemos atados a los miedos, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo y la verdad que me han sacado el miedo en esta conversación. Muchas gracias. Y la verdad que estaría bueno seguir visibilizando la tarea de este equipo de trabajo. Claro, por eso me parece que no es como lo mencionamos, no es como para hacer una pasada nada más, sino para, que hay que profundizar y dedicarle el tiempo que se merece. Bien, muchas gracias. Gracias, Diana. Muchas gracias.